En esta oportunidad está Anaí Costabel. ¿Cómo le va? Bienvenida, guía Hola, de turismo. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bien. Un poquito con frío. Sí, sí, hoy hace un frío bárbaro. Hoy está heavy, está terrible. Está heavy. Pero se vienen las propuestas también, sí, para salir el fin de semana, despejarse un poquito, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, esta vez es una propuesta diferente que vamos a hacer. Que en realidad vamos a centrarnos en hablar de Victorica, que vos sí me decís que sos de Victorica, ¿no? Yo tengo la familia de mi madre. Ah, mira. Sí, la familia materna, sí, todos. Victorica, que es con, bueno, vos sabés que es la primera localidad sí fundada en la provincia de La Pampa. Así es. Pero también vamos a hacer una propuesta un poco diferente, aparte de centrarnos en Victorica, que es muy importante. Vamos a hablar sobre la Ruta 10, donde está Victorica, que uh-huh tenemos muchas localidades que se pueden ir a visitar, hacer una visita corta, pero hay varias cositas para ver. Sí. Empezamos por Victorica. Dale, ¿te parece que, por favor? Bueno, como saben, es la primer localidad que se fundó en La Pampa en el año 1882, el 12 de febrero de 1882. Fue fundada por el coronel Ernesto Rodríguez, se le puso el nombre de Victorica en honor a un general de la campaña del desierto, pero bueno, a mí me parece que primero tenemos que hablar sobre quienes vivieron antes de la campaña del desierto allí, por supuesto, ¿no? Sí. Todos sabemos que ahí a 25 kilómetros hay un lugar que se llama Leubucó, que fue el asentamiento más importante del pueblo Ranquel, uh-huh, y que en este momento está hecho el enterratorio en el parque Leubucó, el enterratorio de lo que todo el mundo, de quien todo el mundo conoce como Mariano Rosas, pero que su nombre real es Panguitrus Nor, uh-huh, y que bueno, es un parque que se ha hecho en honor al pueblo Ranquel. Si nosotros queremos ir a ese lugar, podemos ir con un guía de turismo de un descendiente de pueblo Ranquel, que puede ser Luis Dentoni o alguien más que esté disponible, porque entre ellos se organizan. Uh-huh. Y accedemos al parque. Primero vamos a encontrar una escultura que está realizada donde están todos los escudos de todas las poblaciones que hubo de los pueblos de ellos, de todas las familias, digamos, uh-huh, y después hay otra ermita que está hecha por Arcuri, que es un artista pampeano que lo hizo sobre azulejos a la pintura, que es el encuentro de Mansilla con Mariano Rosas, y después llegamos a al enterratorio de Mariano Rosas, propiamente en Leubucó. Leubucó era una laguna, digamos, era zona de lagunas. Sí. Por eso ellos vivían en esa región, porque tenían agua, pero además era el bosque de caldenes más importante de la provincia de La Pampa, y ellos podían incursionar ahí, y eran, digamos, ellos conocían mucho el lugar, por eso era imposible que vinieran los cristianos, como decían ellos, al lugar, porque no podían salir del bosque de Caldén, lo que nosotros conocemos como el monte de Caldén, digamos, no podían atravesar ese lugar, se perdían o no conocían. Entonces, era muy difícil que atravesaran esta región, por eso esta región era de ellos y el blanco no podía llegar, digamos, tardaron tanto tiempo en llegar, porque todo el resto de la Argentina el Estado se fue apropiando de las tierras, pero de estas tierras era muy difícil que pasaran porque los pueblos originarios no los dejaban pasar, pero además tenían miedo de pasar porque no sabían si podían salir de acá. Sí, tal cual. Esa era la cuestión, ¿no? Mm. Bueno, cuando se decide, o el Estado Nacional decide hacer la campaña del desierto, algunos los apresan, otros los matan y otros los mandan a la Zafra o al norte a trabajar en el algodón o digamos a los niños los entregan a familias, a las mujeres las hacen trabajar de empleadas domésticas, digamos, se desmembran todas las familias y los que quedaron, el primer lugar a donde llegan es a Luantoro, que se llama donde actualmente está la estancia La Blanca, ahí llegan los pueblos originarios. Y después les entregan tierras en tres colonias importantes que son La Pastoril, sí, que también está en la vera de la Ruta 10, está Colonia Emilio Mitre, que está un poquito más adentro hacia el oeste, y Colonia Butaló, lo que hoy es Santa Isabel. Que eran tierras que, por supuesto, eran tierras que nada, no tenían el valor de las tierras que ellos tenían o que ellos estaban acostumbrados. Les dieron las peores tierras de la provincia. Y, bueno, a tal punto que hoy Colonia La Pastoril y Colonia Emilio Mitre no existen. Solamente hay una escuela en La Pastoril, que era una escuela que ya no tiene más alumnos, entonces se hizo una transformación y hoy es un centro intercultural bilingüe donde lo manejan las comunidades ranqueles y enseñan a hablar el ranculche y a trabajar con las especies de la tierra, porque ellos tenían mucho conocimiento en plantas y en cómo utilizar esas plantas tanto para comer como para su salud, ¿no? Sí. Entonces, eso ellos también lo están enseñando a las personas que quieren acceder a ese centro intercultural, que está abierto siempre. Yo he pasado y está, hay gente, siempre hay alguien para poder recorrerlo si lo querés conocer. Y y si querés hacer algún curso, también tienen cursos para hacer, digamos, ¿no? Van las escuelas, en fin. Bueno, nos concentramos en Victorica. Una vez que hacemos ese recorrido por Leubucó, podemos volver a la localidad y podemos llegar a la plaza de Victorica, donde tenemos la gran contradicción, ¿no? En el centro de la plaza está la pirámide, en homenaje a los héroes de Cochicó, tan controvertido para el mismo pueblo, eso, porque hay gente que está de acuerdo con esa pirámide y con los héroes que están allí, y hay gente que no lo está tanto. Y en la misma plaza tenemos el enterratorio de Jean Quetrus, en el costado de la placita, que lo hicieron la misma familia de Jean Quetrus, porque Jean Quetrus, cuando se inauguró ese monolito de los héroes de la campaña del desierto, dijo, yo tengo que estar en esta plaza también, porque ahí en esa última batalla de Cochicó no hubo ganadores ni perdedores. Y finalmente su familia cumplió su deseo, ¿no? También se puede ir en Victorica al Parque Los Pisaderos, que es un lugar muy lindo, que tiene como una lagunita artificial y tiene lugar para comer, para estar, tiene una cantina, es muy bonito, digamos, hay un Cristo tallado en madera que está muy bien hecho. Es un lugar muy, muy lindo para poder pasar el día. Totalmente. ¿No es cierto? Sí. Vos debes haber ido, Gabriela, a Victorica. Sí. Ellos le llaman a todo lo que yo estoy nombrando, Victorica ya lo tiene como armado, o sea, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad lo tiene armado como un circuito, digamos, histórico. Sí. ¿No? Entonces vos podés ir a la plaza a ver la casa de Jean Quetrus, que la están tratando de acomodar para que sea patrimonio. después podés ir al Parque Los Pisaderos, después hacen un recorrido por las escuelas, por la primera casa de Victorica. Bueno, tienen, digamos, varias lugares donde ellos te llevan dentro de la ciudad, digamos, para recorrer. Sí. Después tienen un circuito que es de bares, que está bueno porque sí. tiene varios bares que son interesantes en Victorica, que es el Grifo Bar, el Bar del Chino. Emblemático el Grifo Bar. Sí, emblemático. Ese es declarado espacio de interés cultural desde el año 2018. Sí. Después está el Bar El Diablo Rojo, la estancia, la Casa Falabella, que también integró la red de almacenes de ramos generales de la provincia, ¿no? Y bueno, también hay turismo de estancia. Uh-huh. En Victorica tenemos Jabalilán, y cerca de Victorica, ya que estamos en la ruta sí. 10, tenemos la estancia San Carlos en Lo Antoro, que es propiedad de Carlos Lorences, que ellos tienen organizado varios, digamos, actividades dentro de su campo, uh-huh. como cabalgatas a la noche, hacen actividades, digamos, de campo para la gente que quiere ir a pasar unos días en la estancia. Tienen todo muy organizado sí. y la verdad que la gente que conozco que ha ido, digamos, ha quedado muy conforme. Y cerca de ahí también está la estancia La Holanda, también, ¿no? Claro. Que es interesante sí. de ir a conocer, sí. que está toda la obra de Ortiz Echagüe. Carro Quemado también es un lugar que queda de camino a la estancia La Holanda, sí. y es una localidad muy pequeñita, pero muy interesante de conocer. Sí. Y Lo Ventué también, aunque les parezca que no. También. No, sí, sí. De hecho, es una ruta con muchas localidades para recorrer, ¿no? Sí. Carro Quemado, todas estas las que vamos a mencionar, lo mismo sí. Telén también. Telén, ya bueno. Después nos vamos un poquito más para el oeste, que ya lo vamos a charlar, sí, eso también. Sí. Lo que quería resaltar de Victorica también es el verano con toda la movida de la fiesta de la ganadería. De la fiesta de la ganadería, sí, ahí iba yo. Ahora te iba a decir eso porque me parece que es como que lo que más moviliza, digamos, el turismo es la fiesta de la ganadería, porque es una fiesta que es larga. Son sí. ocho noches y un día. Las de las ocho lunas y un sol. Y un sol. Ocho lunas y un sol, que bueno, siempre vienen artistas muy reconocidos sí. de la Argentina, también pampeanos. Y realmente es una fiesta que viene gente de muchos lugares, no solamente sí. pampeanos. Sí, sí, sí. A tal punto que se han aumentado de una manera extraordinaria las plazas para el turismo, justamente por la fiesta de la ganadería. Tiene muchos hoteles, cabañas muy lindas, sí, muy lindas, y bueno, y tiene buena gastronomía también, digamos, se ha puesto bastante a tono con la fiesta que ellos organizan, digamos, ¿no? A mí me parece que es un evento sumamente importante para Victorica, la fiesta de la ganadería. Sí. Mira, estoy leyendo acá que tengo anotado que tiene 370 plazas disponibles. Uh-huh. Es mucho para una localidad tan pequeña como, una localidad, sí, dentro de las localidades es la más grande, pero tampoco es tan grande Victorica, ¿no? Uh-huh. Bueno, y lo que está, que siempre hubo puja ahí, muy cerquita, es Telén, que ha crecido muchísimo sí. Telén, está muy bien organizado en este momento, tiene mucha actividad turística, se han ocupado mucho de organizar la localidad con paseos, y tiene como Telén, como ustedes saben, llegaba el ramal forestal del tren hasta sí. ahí, y era punta de riel Precioso lugar. Y si tengo que recomendar algo para... Telén está, sí, como vos decís, Anaí, está hermoso. Y si tengo que recomendar es ver la punta del Riel en Telén, un atardecer divino. Después me cuentan, primero quiero que vayan, vean, saquen una foto y después me cuentan. Porque genial. La verdad, una de las cosas más hermosas que pude ver últimamente, ¿no? Después de toda esta pandemia que estuvimos encerrados y demás, y agarré el auto y ahí con mis viejos fuimos para aquel lado. Espectacular. Sí, a mí me parece que Telén tiene mucho para ver como eso. Y además tiene, han desarrollado... vides, están tratando de tener una buena plantación de vides, que me parece que eso es como muy importante y inusitado, digamos, para Telén es algo que, o para la zona para en la general. Para la zona, sí. También, y se pueden ver las vides también, está ahí cerquita. Sí, se pueden ver, sí. También, lo recomiendo, que vayan a ver las vides. Sí, tiene... un hotel muy lindo que está a la vera de la ruta, que está como muy, es una casa antigua que la han refaccionado, pero que está muy bien equipado, y que es muy recomendable. La dueña del hotel dice que pasa por allí mucha gente, de personas que viajan hacia Mendoza o hacia, viste, hacia Neuquén, que también pasan por ahí, mucha gente que va al sur, y recomiendan ese hotel de Telén porque está muy, muy bien equipado, digamos, para el turista, y está lindo, digamos, es un lindo hotel. Uh-huh. Las otras cosas que tiene Telén, digamos, que se pueden conocer... el parque donde está la zorrita ferroviaria, digamos, la punta de riel. El plato se llama Tanantué, porque en realidad Telén proviene de ese vocablo, que es Ranquel también, y Tanantué, que significa tierra pisoteada. Uh-huh. Y se llama tierra pisoteada porque es un lugar donde se jugaba a la taba, a la chueca y a la carrera de caballos. Entonces, digamos que es lo que hizo que se llamara de esa manera esa población, ¿no? Sí. Bueno, después de Telén, siguiendo por la Ruta 10 y habiendo conocido muy bien Victorica, como acabamos de explicar, se puede llegar, ya es un poco más, digamos, osado, pero se puede llegar a Santa Isabel. ¿Te parece que hagamos un cortecito sí, y después no, nos contás las actividades y toda la info de Santa Isabel, que también es otro pueblo que a mí en lo personal me encanta, así que quiero entrar de lleno también en el próximo bloque? Estamos en el segmento turístico con Anaí Costabel, guía de turismo, y es momento de que nos cuentes, de que nos invites también a otra localidad del oeste pampeano hermosísima, que es Santa Isabel. Santa Isabel, sí. A mí me encanta Santa Isabel. Aparte es impresionante lo que ha crecido Santa Isabel, ¿no? Totalmente. Bueno, como dije al principio, a los pueblos originarios los confinan a tres colonias, que ya no hablamos de ellas, pero no hablamos de esta, que es Colonia Butaló, que es lo que ahora es Santa Isabel, ¿cierto? Uh-huh. Ahí fue donde primero fueron ellos, que estaba justo en la confluencia de los ríos, y del río Atuel con el río Salado, y entonces ahí tenían la posibilidad los pueblos originarios de en ese momento de trabajar con la cría de ovejas y también con el agua, digamos, como pescadores y bueno, tenían posibilidades de trabajar la tierra, ¿no? Sí. Pero bueno, después todo esto se complicó mucho más adelante porque, como sabemos, se cortó el río y fue un lugar muy, que digamos que hubo mucho éxodo en aquel momento hasta que comienza a florecer un poco por el tema de que por allí atraviesa la ruta 143, que también lleva a Mendoza, y hay un gran tránsito de camiones y de gente que pasa haciendo turismo, y entonces empezó a funcionar nuevamente Santa Isabel, ¿no? Uh-huh. En este momento Santa Isabel tiene 200 plazas hoteleras, que es bastante para la localidad, entre cabañas, hoteles, departamentos. Mira, yo trabajé mucho tiempo y viajaba bastante a Santa Isabel, trabajaba en el PAMI y viajaba bastante a Santa Isabel, y me acuerdo de haber ido en algún momento donde había un solo hotel. Mira. Y no estamos hablando de hace mucho, ¿no? Mm. Y ya, o sea, en 30 años ha crecido mucho, mucho, mucho, 20 diría yo. Bueno, el atractivo más importante que tenemos en Santa Isabel es el mercado artesanal, sí, que se conoce como Luisa Cabral, uh-huh, que se inauguró en el año 1996, y es un espacio muy cálido donde se puede hacer el aprendizaje de las, digamos, de las técnicas ancestrales de tejido. Y bueno, ahí la gente por allí puede conseguir prendas y cosas realizadas por las mujeres que trabajan, artesanas que trabajan allí, que son muy hermosas. Y también hacen cerámica, uh-huh, tienen piezas de cerámica muy lindas que están para la venta de quien quiera pasar por ahí. Y ahora forma parte del mercado artesanal de Santa Isabel del Camino de las Artesanías del Oeste Pampeano, que inauguró la Secretaría de Turismo, sí, en el año pasado, uh-huh, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, eso es como lo más importante que tenemos para Santa Isabel, pero también se puede hacer algunos circuitos, que por ejemplo conocer la Casa La Porteña, que fue la primera casa de ramos generales que tuvo Santa Isabel, uh-huh, y que inclusive en un primer momento Santa Isabel se llamó La Porteña, ¿no? Y también hay, por supuesto, hay una capilla que se fue inaugurada en el año 1956 por los salesianos, y están los Médanos, donde fue el primer asentamiento Ranquel, en los Médanos, que están al lado, ahí al lado de Santa Isabel. Ahí fue el primer asentamiento Ranquel y ahora se utiliza como parque recreativo, digamos, uh-huh, donde se hacen diferentes actividades en ese lugar, que bueno, es como un lugar de entretenimiento y un punto panorámico de la ciudad, uh-huh, los Médanos, que están al lado de la localidad, ¿no? Sí. Sabemos que allí se hace la fiesta del Chivito, que es como muy popular, uh-huh, esa fiesta, porque bueno, es el animal que se cría en esa zona. Entonces se hizo la primer celebración en el año 1985, y en ese evento se exhiben los mejores chivitos del lugar, ¿no? También se hacen, digamos, eventos musicales, se hace exposición de artesanías, se hacen, digamos, especialidades gastronómicas, ¿no? Y bueno, y se corona con la elección de la reina todavía, uh-huh, en esa fiesta. Fue declarada de interés provincial y después se ha presentado un proyecto en el 2019 para que sea declarada de interés nacional la fiesta del Chivito. Uh-huh. No se ha concretado aún. Bueno, y después también tienen ahora una persona, digamos, especializada en turismo en la municipalidad, que está tratando de organizar circuitos turísticos. Mm. Han hecho bastante astroturismo, sí, en el último año, y también han armado circuitos, un circuito religioso, sobre todo porque la misión salesiana llegó hasta allí, y entonces han hecho un religioso, histórico, están trabajando sobre eso, que me parece como muy, muy importante para la localidad. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Tienen muchas actividades turísticas Santa Isabel. Mi recomendación, humilde recomendación, es así como en el bloque anterior estábamos hablando de Victorica, de Telén, que vayan y conozcan, o si ya conocen, vayan y tómense la foto en la punta de Riel de Telén al atardecer. Lo mismo voy a sugerir con Santa Isabel en el Puente de los Vinchuqueros. Con el paso de nuestro río Atuel, ahí también al atardecer, foto perfecta. Me faltó si la quieren contar ver, lo del puente. Sí, la tengo de portada en Facebook, de paso. Sí. Resumí demasiado. Bueno, sí, el puente es uno de los lugares más bonitos. Yo lo que quiero decirte es que la ruta es una ruta para recorrerla desde Winifreda hasta Santa Isabel. Inclusive, sí. Yo no hablo ahora porque ya de Algarrobo del Águila, porque se nos va mucho tiempo, pero también recomiendo que vayan a Algarrobo del Águila, hermoso. Porque tienen una costanera del río que no está, pero que está muy bien armada y que se puede ir. Es una localidad muy bien organizada. Me parece muy lindo, y si pueden hacer la Payunia Pampeana, que siguiendo la ruta 10 hacia La Ahumada y hacia la ruta 40 de Mendoza, es un camino precioso para hacer. Pero también les digo que si no quieren hacer todo eso, que es un poco más complicado porque es camino de tierra y hay que tener un auto adecuado, digo, la ruta 10 entre Winifreda y Santa Isabel es una ruta para hacerla y para pernoctar en cualquiera de las localidades que dijimos, ya sea Victorica, ya sea en la estancia San Carlos del Bantoro, ya sea en Telén, en el hotel que está ahí, o en Santa Isabel si quieren, pero se puede pernoctar, hay buena gastronomía en todos los lugares que hablamos, y se puede ir entrando de a poquito y despacito en cada uno de los pueblos y conocer todo lo que les recomendamos, que es muy lindo, y es el oeste pampeano que un poco olvidado lo tenemos. Totalmente de acuerdo. No. Anaí, muchísimas gracias, por compartir este espacio durante este tiempo. Bueno, ya saludé a las chicas fuera del aire también, a Verónica, Estela, Marilena, y bueno, ahí estábamos compartiendo sobre el oeste pampeano con Anaí. Como siempre les dije, y lo digo al aire, agradecidos totalmente todo el equipo, ¿no? Nosotros también, infinitamente agradecidos por habernos dado este espacio. Muchísimas gracias a ustedes, a Javier, que nos recibió con los brazos abiertos tan bien y con tanta alegría, y para nosotros ha sido espectacular. Exactamente, y lo importante de difundir, de promover el turismo pampeano, en este caso con el oeste, que ya se habrán dado cuenta que tengo una particular devoción, pero bueno, tenemos. Sí, es muy así, lindo. Es así, siempre lo digo, la Pampa es hermosa y hay que aprovecharla, disfrutarla, conocerla, porque es nuestra. Gracias, Anaí. Gracias a ustedes.